Poco que agregar a lo Continuamos que acá en la jornada de lucha de la Universidad de Río Negro. Ahora vamos a escuchar a representante del estudiante. Esta asamblea estudiantil recientemente conformada. Contarles que los estudiantes de la Universidad de Río Negro nos encontramos en un estado de asamblea permanente, justamente porque este recorte presupuestario no solo nos afecta directamente en cuanto a lo que respecta a la universidad, sino también el aumento del costo de vida imposibilita que muchos estudiantes puedan viajar para seguir sus estudios, tengan que abandonar unas carreras muy avanzadas. Acá se dictan tres carreras, porque lo nombro porque hay mucha gente que del mismo lugar de Bolsón que no lo conoce. Hay una licenciatura en diseño artístico audiovisual, hay una licenciatura en agroecología, hay una tecnicatura en producción vegetal orgánica y somos un montón, como esta campaña lo dice. Y esta crisis no solamente nos pega directamente a través de la universidad, sino que nos pega en la calle, en el día a día. Muchos compañeros que tienen que abandonar el estudio para poder trabajar o trabajar más horas. Es una pérdida cultural enorme para este país. Me parece que, aunque nos toca acá desde este lugar de Bolsón, que parece chiquito, alejado, está pasando a nivel país enorme. Hago también un llamado a otros centros de estudiantes de otras universidades que nos unamos, que nos organicemos. Nuestra organización es muy reciente, muy espontánea, pero también surge de esta necesidad de que a todos nos inquieta lo que está pasando. No solamente tiene que suceder acá, tiene que suceder todos juntos en red para salir adelante y para ponerle un freno a esta barbaridad que estamos viviendo. Así que gracias. Bueno, son las 12 del mediodía casi y vamos a escuchar ahora a Matías, referente de la Sala Inca. También está expresándose en esta jornada de lucha respecto de la sala que está dentro de este reclamo, ¿no? Las autoridades que asumieron ahora el Inca han decidido lo que se planteaba con una ley ómnibus, hacerlo desde adentro, que es básicamente cortar lo que son financiaciones para producir proyectos, financiaciones para tener pantallas. Básicamente es una forma de parar la industria. No tenés producciones nuevas, no tenés pantallas, no tenés mercados. Es una cuestión ideológica lo que están planteando, ya ni siquiera es un sostenimiento económico, no se agarra de ningún lado. En cuanto a lo que es Espacio Inca, de momento todavía se sostienen, pero lo único seguro con Inca es que nunca hay nada seguro. Así que nada, también se celebro como que estos eventos y estas reuniones que son necesarios como para también marcar una presencia, que entiendan que no nos vamos a quedar callados, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y la forma de defenderlo es acá, estando presentes en la calle. Y bueno, nada, eso. Simplemente darles las gracias por estar.